comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Bona gent, bon dia i salut. Com va? Estem a mitjan setmana, pim-pam, pim-pam. Tu, va, anem fent, dimecres ja, 26 de novembre, no mos hem donat compte, estem ahí, el pont de la Puríssima, ja estem preparant les compres per a Nadal, per a fer els dinars i tot això. Che, mira, a tenor de l'horatge, ningú ho diria, eh? Perquè és que anem a superar amplament els 20 graus en bona part de la Comunitat Valenciana. Imagina, és que, no ho sé, quan anem a estrenar l'abriguet i el tapardillo, això que mos hem comprat. Che. I València Abierta, Fidel, com cada dia a la seva cita, assistem tota la quadrilla per a compartir lo que hi ha de noticiable, en fi, de remarcable, de destacat, sempre en el nostre rotllo, sempre fent-ho, en fi, de manera plana, popular, i en certa, en fi, sentit de l'humor, que és com ens agraden les coses, sí senyor, fins a les 2 de la vesprada. Dius, aquesta emissora, quina és, home, que està passat jo per ací, no sé quina és, que parlen en valencià, diuen les nostres coses, sí, la 97.7, ah, claro, la 97.7, la de tota la vida, sí, home, València Abierta, clarame. Che. I què diuen les xiquetes? Pues no sé, com porten la marxa. Què tal, Arantxa Ferrer? Què tal, Ximo? Molt bé. Bé, dimecres, el dia este tonto que està així per enmig. Bé. Ui, sí. Any després, allà a la una i mitja, ve a visitar-nos un bon amic vostre, nostre i de tot el món, perquè este home, allà on va, fa amistat, que home tan particular i tan personal, és un jove de 81 anys, que li diuen Leopoldo Abadía. Que majo. I te renyeria una miqueta, Arantxa, ara després, sí, perquè te diria, no dona, com ese dia tonto que està enmig? Ah, clar. És el moment, el preat moment que tenim ara, que hem d'aprofitar, que hem de gojar, que hem de participar, hem de fer festa de la vida en cada moment. Bueno, tu que estàs escoltant, el millor dius, bueno, sí, jo tinc que anar a veure en l'hospital un familiar, tinc la cosa bé, sí, d'acord. Com aquell que diu, tots els semàforos en verd en la vida no sempre estan. I també s'ha de tindre, en fi, sentit de l'humor i expectativa positiva, no?, davant els revolcons que ens pega la vida. Vull dir-te, Arantxa Ferrer, que ese dia tonto que està enmig, hem de fer-lo un dia fantàstic. Un gran dimecres per davant. Un gran dimecres. Sí. Per davant. Diga vostè que sí. I Sílvia Tomàs, com està vivint este esplendorós dimecres en el que estem instal·lats? Meravellosament. Va, superbé. Ni de conya te crec. És no, a veure que sí. És de la setmana, com diu Arantxa, també. És un dia... És soset. Jo sóc més del dimarts. No sé per què. En dimarts tinc menys força que el dimecres. Però bé, que tenim un programa superxulo, superguai, que Leopoldo Abadía cada volta que ve ens levanta l'ànim, ens alça el bon rotllo, i ens fa un poquet, ens toca ahí la patata i ens... pues té raó. Sempre. I jo penso que avui també ho farà. Així no és. Mira, cada un conforme ho mira. El dimecres, mira, i a qui li agrada el futbol, per exemple, i és un dia estos que si estàs seguint, home, el València ja fa almenys dos temporades que no està en la Champions League, però és un dia, el millor, dic, pues mira, vaig a veure el partit de la Champions, vaig a veure el que fa avui el Madrid, i això és del Madrid. Si t'agrada el futbol, és un dia bonico. Per exemple, este que vos parla, el dimecres ja fa prou de temps que tinc instaurat a fer un dia de xicos, i sim, a los... és allò, prendre uns montaditos, eh? Sí. Tampoc sense fer molt de gasto, que no està la cosa pa molt. I sí, més xicons i jo, mos contem les coses, xerrem un dia i fem un dia de xicots. Mira, veus, per exemple, és un gran al·licient per als dimecres. És muntar-te-ho. Tot és conforme teu montes, conforme es diu, efectivament, Leopoldo Abadía, que ens visitarà a la una i mitja, en un llibre diu Cómo hacerse mayor y no volverse un gruñón. Pots aplicar-te el cuento sent major o no sent major? Perquè a voltes és que reneguem pa 14, che, de unes tontaris del dia a dia, després ens adonem quan tenim que passar realment un trago, que ojalà passem els menys possibles de huilga, dius, che, jo estava preocupant-me per això, jo estava enrosinat en no sé quant, estava enfadat per aquella cosa, che, per l'amor de Déu, vinga, anem a veure les coses d'una altra manera. Per exemple, per exemple, per exemple, serà dur, per exemple, que uns pares joves sobrevisquen a una filla? És, jo crec que és el més dur que te pot passar en la vida. A més, una filla, un encant de criatura, en un art damunt, en una felicitat, en una alegria, irai-la. Home, esta xiqueta de la Voz Kids, clar, que no va poder superar el càncer infantil. Però mireu, estos pares, Juan i Amparo, la xiqueta els va fer una encomanda, perquè la xiqueta tenia el somni de que quan fora famosa guanyaria molts diners, d'això de la cançó, el somni de xiqueta, i ajudaria els metges a descobrir com matar el bitxito del càncer. Els seus pares se ho han pres en sèrio, però no, és que és en sèrio, que han fet una fundació, que estan recaptant diners i estan destinant tots els diners, i no són molts, a la investigació sanitària, al Centre d'Investigació Sanitària de la Fe, per al neuroblastoma, una variant de càncer que afecta especialment els xiquets i que és mortal, com li va passar a la seva filla. Una manera de refer-se en la vida, un colp tan dur com este. Avui els pares estaran així per a contar-nos el programa de Nadal que tenen, que està molt interessant, sí, de la Fundació. Sí. Tenen una agenda supercompleta, a més en primeres espaces, perquè de la mà de la Fundació Iraila vindrà a València Antonio Orozco. Bueno, un munt de coses en les que podem participar i col·laborar en esta meravellosa aventura solidària que han pres des de que va faltar la xiqueta. I això, a ningú li lleva el dolor de perdre una filla, de sobreviure una filla, és lo pitjor del món, però tenen esa comanda per part d'Iraila que estan complint, però vamos, podem donar fe d'una manera intensa i supercompromesa. Pues anem a ajudar-los, a tirar-los una maneta, perquè hi ha moltes coses en les que podem participar, des de files ser una miqueta, che, un rasquidet, un d'això. Chicos, igual en compte de comprar-te la loteria eixa que no va tocar, o que sí, bueno, no te dic, fes lo que vulguis, però che, tirem una maneta, que és una bona iniciativa. Bé, en quant a Tito Bau, Vicente Bau i companyia, en els esports anem a ocupar-nos d'eixa polèmica, no polèmica en realitat, que estava tenint el València en la propietària dels drets de Batman per el tema de la rata penada. Che, però quin el darull que s'ha muntat, que al final pareix que la cosa no serà res, ni n'hi ha tampoc creuament de demanda ni res d'això. Jo crec que ells ens deixaran estar. La nostra rata penada serà, és el símbol del València, més antic que Batman, més antic que Batman. I bueno, que no passarà res. Ara, el que sí estem preguntant-nos és, vindrà realment Pere Lim, el nou amo del València, a Mestalla contra el Barça? Ai. Estarà ja... Amadeu Salvo haurà dit que sí, ja va ser el president d'esta nova etapa del València. Vindrà Enzo Pérez en desembre. Totes aquestes i moltes preguntes més les respondrem en el programa d'avui. I lo que no... Farem algo de xafardeo? Bueno, no ho sé. No, sí, ho sé, ja sí, sí, sí, sí, que vindrà Susana. Vindrà Susana Golf. La pobra està en faena en el diari, escrivint de tantes coses. Estava xerlant en Leopoldo Abadía abans que nosaltres ahir preparant algo pel diari. Però bé. Molt bé, demà llegiu en el diari la que farà, la que ha fet Susana Golf, i ara l'hora i mitja la que farem nosaltres en directe. És migdia i 40, obrim les portes. València Abierta. 97.7, la ràdio que escucha la gente. És una ràdio diferente. És la 97.7. Por fin llega Ben Market, un nuevo concepto de hacer tus compras. ¿Un nuevo concepto de hacer mis compras? Sí, Ben Market es una super tienda con más de 4.000 metros de complementos para el hogar, moda, ferretería, iluminación, telefonía, automóvil y a precios de risa. Ben Market, ¿qué quieres? Lo tenemos por menos. En Alfafar, junto a Parque Comercial Albufera. Parking gratuito. Hola, buenos días. Este es Juan. Hoy es un tipo feliz. Lo que no sabe es que en un par de semanas un ERE lo dejará sin trabajo. Tras unos meses sin encontrar nada, empezará a vivir de los ahorros. Y justo antes de que se le acaben, caerá en una pequeña depresión que le incapacitará por un tiempo. Eso le llevará a no poder pagar el alquiler y acabará durmiendo en la calle. Pero todo esto todavía está por llegar. Este es Juan. Y hoy es un tipo feliz. Te puede pasar a ti. Hazte socio y colabora. Casa Caridad, más de 100 años a tu lado. La ONG del pueblo valenciano. Casti empieza la nueva temporada con más fuerza que nunca. Visítenos y sorpréndase con nuestros precios porque son los más bajos de la historia. Además, nuestros trajes de valenciana y torrentí son de primera calidad, mejor que nunca. No deje de visitarnos, no se arrepentirá. Casti, en Avenida Faitanar 26, Polígono Alquería de Moret, Picaña. Abierto de lunes a sábado de 10 a 2 y de 4 a 8. Llega la Feria del Automóvil. Más de 36 marcas y 2.500 coches con descuentos de hasta 6.000 euros. Del 4 al 8 de diciembre en Feria Valencia. ¿Tienes dificultades en tu empresa para cumplir con todos los pagos? En Iure Abogados, despacho de ámbito nacional, asesoramos a empresas en crisis con el objetivo de garantizar su continuidad desde el punto de vista legal y financiero. Consúltenos sin compromiso en el 91-444-5680 o en iureabogados.com. Valencia Abierta, te escuchamos. Honoreta, sí senyor, ja són les 12 del migdia, 42 minuts. Anem a ocupar-nos, ja hem comentat alguna ocasió així en el programa i el diari Levante està fent seguiment d'aixos tremolors, d'aixes vibracions que hi ha en diversos edificis d'una avinguda molt cèntrica, Barón de Càrcer en València, i també en dona compte dels treballs d'investigació que estan fent els tècnics de la Universitat Politècnica de València per a desbrinar a veure che, això què és, si és preocupant, aquests edificis que tremolen, que els veïns estan també preocupats, hi ha edificis oficials, també vos ho hem contat en alguna ocasió. Bé, el company Sergi Pitarg ha tingut accés al preinforme que ha encomanat la conselleria als tècnics de la universitat. I què és el que diu? ¿Qué es el que provoca estos tremolors en los edificios de Baró de Cárcer? Pues Sergi Pitarg mateix, que ens ho conte. Sergi, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Ximo. Bueno, has tingut accés a este preinforme dels tècnics. Aixina, resumidamente, ¿qué es el que diu? ¿Quina es la causa de estos tremolors, de estas vibraciones? Home, la principal causa, ells, com molt bé dius, és un preinforme. El divendres presentaran l'informe definitiu. Ells diuen que poden haver altres focus de tremolors, però ells apunten directament al mal estat de la via, bueno, a un cúmul de o a una reacció en cadena que és culpa del mal estat de la via, de la construcció del pàrquing, i aleshores els que ells han medit o han aconseguit averiguar és que quan els camions passen per els badens i els socavons que s'han anat produint en l'asfalt de Baró de Càrcer en els últims anys, bé siga per la instal·lació de ONO, la instal·lació de línies telefòniques, de llum, i que s'han quedat aixina com en una muntanyeta, com en un badent, no? Això que posen a molts pobles, quan passen autobusos i camions, generen un impacte molt fort. Aleshores, aquest impacte es transmetix a l'estructura, al forjat del pàrquing. I al tremolar fortament el forjat del pàrquing, això genera que provoque un tremolor en l'edifici, que se noten sobretot en les plantes de dalt, del pis 9 cap a dalt. És l'aparcament que ja ens esmentaves l'altre dia, l'aparcament que hi ha a la plaça Vinatea, un relativament nou que ja hi ha, i que, bueno, tu havies parlat també en els propietaris de la instal·lació de l'aparcament i això, i no s'apreciava tampoc en ningú moment que hi havia ningú clavill ni ninguna alarma en la instal·lació o en el forjat, però vaja, els tècnics determinen que sí que és la vibració del forjat produïda per el trànsit, en fi, i se transmet aquestes vibracions del trànsit, conforme t'ho has explicat estupendament, a través d'això, no? dels ressalts que n'hi ha, que s'han fet en la calçada, i això transmet les vibracions. Bueno, bé, d'entrada, això és, ja tenim, encara que conselleria haurà de dir la seua, perquè això, diguem, és una filtració, bueno, has tingut accés al preinforme, però en principi no sembla preocupant, però té solució, Sergi, què diuen els tècnics? Ells proposen, sí, ells diuen que com a solució d'alivio, no parlen de que s'acabaria el problema directament, perquè al final les vibracions del trànsit seguirien arribant al pàrquing, al forjat del pàrquing, i després n'hi hauria que veure quin és l'impacte. Els que ells proposen és tornar a reasfaltar l'avinguda i deixar-la tota llisa, perquè no hi haguera aixos ressalts i aixos socavons que són els que, diguem, incrementen l'impacte en el forjat del pàrquing. Finalment, el mal estat de la calçada, aquests forats que fan les instal·lacions i que després se soluciona, pues això, pues posant més o menys perícia, pues una miqueta més de quitrà i bueno, i al final pues queden. Sí, és una solució molt mundana, sí, sembla. Exacte. Jo quan me vaig llegir l'informe era, home, pues pareix prou evident, sí, però sí. Vamos, hasta la fecha ningú havia ningú s'havia proposat això, pues han hagut, hi ha ben diverses teories, inclús que saber a tocar la capa freàtica i, com contava el Tassar Bueno, saber en desviar el riu subterrani i això estiguera generant el moviment. Vull dir, hi ha hagut teories de tots els tipus. I esta se veu, esta si l'estudies bé i mirant el gràfic que nosaltres publiquem avui, pues dius, home, pues sembla raonable, no? Però n'hi haurà que veure, ara veure el divendres, que compten si pot haver algun altre foco, com pugui ser l'excés de pàrquings en la zona, perquè recordem que està este pàrquing, però també està el del Mercat Central, que no s'ha inaugurat la estació, sí. Bueno, per cert, que el del Mercat Central té més de 4 plantes, la estació de metro de la línia 2 que devia, que s'anava a dir Mercat Central i que devia unir el centre València-Nazaret, vull dir que tenim, tota aquesta zona està prou perforada i bueno, pues home, jo crec que tindran que centrar més també les pesquises. Bueno, veurem conselleria finalment en este informe que és el que ens comunica, però vaja, ja teniu ahí que Sergi Pitar, que vos conta avui en el diari Levante, i a més este gràfic és realment molt il·lustratiu, se veu com se transmeten, no?, a través del gràfic les vibracions i com acaba afectant als edificis. Reasfaltar seria la solució. Bueno, que ens ho conten des de conselleria quan tinguin el informe definitiu. Com sempre, moltes gràcies, Sergi Pitar, company. Gràcies. A tu, Ximo, gràcies. ¿Buscas un vestido de fiesta? Yo buscaba una talla 52 y mi hija la 36, sin resultado, hasta que escuché en la radio que hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una y, oye, una maravilla. Tienen vestidos para bodas, graduaciones, comuniones, cualquier evento. Además, salimos completitas, con vestidos, zapatos y bolsos. Y muy importante, a un precio estupendo. Toma nota, Luna y Una, Avenida Ausias Mar 14, en Alboraya. Teléfono 962-05-0058, lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. A partir del 1 de diciembre ya tienes un nuevo concesionario oficial Jeep en Torrent. Automóviles Nemesio, muy cerca de todo y de todos. Automóviles Nemesio te ofrece unas modernas y amplias instalaciones donde podrás ver, conocer y probar todos los modelos de las marcas Jeep, Alfa Romeo, Fiat Turismos y Profesional. Automóviles Nemesio, tu concesionario oficial Jeep en Torrent, en carretera Torrent Picaña, kilómetro 1.5. Nemetízate. Vuelven en estas fechas los turrones y la lotería de Navidad. Desde 1950, Turrones Galiana de Gijona alegran estos acontecimientos y les desean buenas fiestas y buena suerte. Turrones Galiana, en la calle San Vicente 45 de Valencia, frente Teatro Olimpia. ¿Quieres calidad? En A Bordo somos especialistas en alimentos congelados. A Bordo te quiere poner fácil tus compras de Navidad. Esta semana, gambón grande, caja de 2 kilos a 17,50. El kilo sale a 8,75 euros. Esta semana, en tiendas A Bordo, el superprecio está en el gambón grande. Anticipa tus compras en A Bordo. Saldrás ganando. 15 Feria del Dulce Artesano, Peladillas y Turrones de Casinos, 28, 29 y 30 de noviembre. No te puedes perder la feria más dulce. Recuerda, 28, 29 y 30 de noviembre en Casinos. Más información, casinos.es. Llega la Feria del Automóvil, más de 36 marcas y 2.500 coches con descuentos de hasta 6.000 euros. Del 4 al 8 de diciembre en Feria Valencia. Qué grande, Antonio Orozco. Qué bé, qué bo. Y vos dirías, che, qué ganas de... Sí, yo me agradaría verlo en concert si viniera a València. ¿Com? ¿No t'has enterat? Que el dia 10 de desembre... Ves a l'agenda. Ves ahí a l'agenda del mòbil. El dia 10 de desembre, en la Rambleta, en València, actua Antonio Orozco. És a les 9 de la nit. A més, és un concert especial d'Antonio. Antonio té un talent extraordinari, però... és com si es mostrara l'ànima més a prop, perquè és un espectacle, és que diu único, és un tipus de concert més proper d'Antonio Orozco. És un concert molt especial, i al que volem dedicar-li un bon rato en el programa, al concert i a més coses, perquè tots els diners que se recauden aniran a parar a l'associació Iraila. Home, Iraila, hem parlat d'ella al principi del programa, la tenim moltes voltes en el pensament. Ja sabeu que aquesta associació que m'emprengueren els seus pares ja fa uns mesos, Juan i Amparo, està dedicada íntegrament a complir un somni de la xiqueta, a complir una encomanda que va fer la xiqueta, i és el bitxito del càncer, che, aplasteu-lo, dediqueu diners a la investigació. I això és el que estan fent fa temps els seus pares. I escolta, a USAES, A USAES, perquè l'altre dia, bueno, no sé si va ser la setmana passada, 50.000 euros, se diuen pront, però són 50.000 eurazos al projecte Irale d'Iniciatives per a la Medicina de Precisió de l'estudi del neuroblastoma. I a més, investigació feta així en casa, en l'Institut d'Investigació Sanitària de la FEA, on tenim tècnics, se diga lo que se diga, els millors. Che, pues Juan y Amparo están así vosotros. ¿Cómo esteu, Pelaillas? Muy bien. Bueno, muy enhorabona per els diners recaptats. Bueno, gracias. El concert de juliol i moltes altres coses que ho anat fent. La cantidad es estupenda, sí, ¿eh? Sí, la cantidad, la verdad es que estamos muy contentos. Porque en cuatro meses, porque realmente el dinero en octubre ya lo teníamos todo, se hizo el 6 de noviembre pues por motivos de la sala y de las oncólogas que estaban de viaje, pero bueno, en cuatro meses 50.000 euros, la verdad es que estamos muy contentos y esperamos continuar y seguir así. Vamos ya a por los otros 50, 100... Lo que sea, lo que haga falta. Bueno, para ello tenéis todo un programa de agenda y durante este mes de diciembre, además, muy activa. Hemos empezado con Antonio Orozco, pero hay más cosas a las que, pues, los que nos están escuchando pueden participar en esta iniciativa que es, en fin, el sueño de Iraila, que vosotros estáis haciendo realidad. Pues enhorabona, Juan, 50.000 pavos. Collins, en la festa estaran molt contents. Això se pot investigar molt per matar el bitxito. Hem de continuar, no? Moltes gràcies, però a veure que l'agraïment, com jo dic sempre, nosaltres som la guardiola dels diners. Els diners es dona a la gent. Els diners es dona la gent que va vindre a l'homenatge a Iraila, que va presentar un tal Ximo Rovira. No sé. De Safor, ara. I en els donatius i en el merchandising. I nosaltres el recaptem i anem als oncòlegs. I què és el que més urgència n'hi ha? Pues mira, això està parat per falta de diners. Fiqueu-lo en marxa. Ahí teniu 50.000 euros. I ara, com tu dius, pues, ha permès, perquè n'hi ha moltes més coses que fer. Molt bé. La primera cita, bueno, hi ha una altra, un premi molt bonico de relats curts que m'agrada especialment, que a més la cita és molt pronta, però el dimecres 10 de desembre, apunteu en l'agenda, Antonio Orozco, que des de primera hora s'ha volcat també en el tema d'Iraila, bueno, tenia la xiqueta en un altaret i se l'estimava molt, que concert més especial, no?, i que quin ja és també d'Antonio Orozco, no? Sí, la verdad es que es un concierto muy especial. Sobre todo porque fue el propio Antonio Orozco el que se ofreció. Antonio Orozco nos llamó por teléfono y nos dijo, bueno, aparte de que evidentemente pues le había impactado mucho la noticia, que estaba con nosotros para ayudarnos en todo lo que hiciera falta, que íbamos a estar en contacto y íbamos a ver qué se podía hacer. Finalmente, después de muchos meses, porque claro, Antonio Orozco, todos sabemos que es un artista internacional, que tiene una agenda repletísima, y también por ocupación de la Rambleta, que era donde habíamos decidido hacer el concierto, pues nos costó mucho poder finalmente pues poner una fecha, pero al final lo hemos conseguido, y el 10 de diciembre, como dice Ximo, apuntarlo en la agenda, tenemos aquí a Antonio Orozco, el grande como artista y el grande como persona, a las 9 de la noche, lo hemos puesto prontito para que nadie tenga ninguna excusa, a las 10 y media, 11, todo el mundo ya puede estar en su casa. Y eso, 9:30, 10 de diciembre, Antonio Orozco, Spa y la Rambleta. Genial. Las entradas en una... Además, una gente que hace cosas muy interesantes. Una establecimiento que se llama Lotelito, si queréis pasar, pues imagino también a través de la web de Iraila, a través de los centros de ticketing que podéis comprar en internet, pero si queréis ir personalmente os vais al Lotelito y ya podéis comprar la entrada a un concierto que realmente va a ser muy muy especial, porque seguro que Antonio la va a poner todo su talento y una miqueta més. Estoy segura. Estamos... La etiqueta estarà molt present, també. Sí, sí, estamos seguros, bueno, d'ella. 10 de diciembre, dimecres. Però bé, és que el dia siguent treballa. El que està comentant Amparo, que l'he de 8 mig esteu en casa i he vist un concert realment històric. El dia 27, dia 27 és demà. Tenim lo del redescurs per a xiquets i adolescents. Sí, en això anem una miqueta retrasats, però sí, anem a fer un concurs de relats curts per a totes les edats. Vull dir, poden participar com a escriptors el que vulga, però té que estar encarat a xiquets, a menuts o adolescents. Wow. I n'hi haurà unes bases, te vaig avançar que les bases principals serà que el malo del conte té que ser algú que s'anomene Càncer. Pot ser un exèrcit que s'anomene Càncer, un extraterrestre, un animal, i el final té que ser feliç. Anem una miqueta retardats en això, i avance que els premis principalment seran articles, joguines i coses que varen ser propietat d'Iraila. No va haver premis econòmics, però Iraila tenia, com tots els xiquets, les seues maquinetes de jugar, aquestes coses de la Play i de la Nintendo i tot allò, i que ara varen pensar què podem fer en això, doncs regalar-lo als xiquets o a aquell que faça un compte. Molt bé. I em sembla que és una idea, és la millor forma de repartir el patrimoni de joguines d'Iraila. Patrimoni molt emocional, Per a xiquets i per a adolescents, este premi Iraila de relats curts, i el Sir Wonderland, d'ací 4 dies que ja arriba a Nadal, sí. I, bueno, Sir Wonderland, que és el number one. Sí. Veritat. El dia 20 de desembre tenim una funció especial, sí, en memòria també de la xiqueta, a les 12... del matí, Del matí. Això no m'ha dit, anem a veure. Clar, el 20 de desembre ja estan els xiquets, jo dic a les 12 no me guardo, però clar... Sí. És sessió matinal. I la recaptació total va per a la Fundació. Tota la recaudació, sí, todo va para nosotros. Queremos dejar bien claro que ese día toda la gente del Circo Wonderland trabaja absolutamente altruista. No cobra nadie, al igual que, retrocedo un poco, al igual que Antonio Orozco y toda su gente, vienen de una forma absolutamente altruista, no cobra absolutamente nadie. El Circo Wonderland lo mismo. A mí me dijeron personalmente, ese día el circo trabaja para vosotros. Uh-huh. Y nadie cobra ese día y todo lo que se recaude en taquilla es para la asociación. Qué buena. Que bona gente. Dia 20 de desembre, Sir Wonderland, a les 12 del migdia. El dia 10 de desembre, dimecres, a les 9 en Rambleta, el concert d'Antonio Orozco. I per al dia 27 hi ha prevista també una funció de dansa hispano-àrab de la Fundació Benèfica a Sahara, en el Tama de Aldaya. Bueno, i més coses que aniran i sent, sinó que trobo que algun dia estos Nadals o la setmana que ve, d'ací 15 dies, mos pegueu un toque per telèfon. Ximo, que això ja està clar també, que ja està altra data, que ja està altra iniciativa que sí, en la que podeu participar. Sí, sí, sí, sí. Esperamos en que fi, sí. El que tingueu per davant. Molt bé. Res, que en fi, que enhorabona. Muchas gracias. I sobretot gràcies a tots els que participen d'este projecte, que és un projecte molt especial, el d'Iraila, Juan i Amparo. Res, que gràcies. No, gràcies a vosaltres, com sempre. És un plaer. Molt bé. El 10 de desembre, no seu, no us oblideu. Antonio Orozco en un concert molt especial i únic per Iraila i per el talent d'Antonio. Gràcies als dos per vindre. Gràcies, gràcies a ti, Jordi. Gràcies. Adéu. ¿Pero qué has soñado? Porque... qué suspiras de esa manera? Ay, ¿y si cae aquí? ¿Que si cae aquí, el qué? Pues, ¿qué va a ser? La lotería que nos han regalado al comprar el colchón con Dormitienda. Ah, la lotería de Navidad de Dormitienda, ojalá. Y encima el colchón lo hemos comprado a mitad de precio. Sí, con Dormitienda todos nuestros sueños se hacen realidad. Estas Navidades, regala Dormitienda y a soñar. Hola, buenos días. Este es Juan. Hoy es un tipo feliz. Lo que no sabe es que en un par de semanas un ERE lo dejará sin trabajo. Tras unos meses sin encontrar nada, empezará a vivir de los ahorros. Y justo antes de que se le acaben, caerá en una pequeña depresión que le incapacitará por un tiempo. Eso le llevará a no poder pagar el alquiler y acabará durmiendo en la calle. Pero todo esto todavía está por llegar. Este es Juan. Y hoy es un tipo feliz. Te puede pasar a ti. Hazte socio y colabora. Casa Caridad, más de 100 años a tu lado. La ONG del pueblo valenciano. Servicios informativos. La 1:02, la cita en la última hora informativa. César Molins, ¿qué tal? Bon dia. Hola, Ximo, bon dia. Carlos Fabra, el que fora president de la Diputació de Castelló, anirà a la presó, no va recórrer el seu ingrés a la sí, càrcel. Sí, este matí ha replegat el manament que li dona 5 dies de termini per tal d'ingressar en presó, després de que el divendres passat el govern central rebutjara la seva petició d'indult. Fabra, ja que recordar, fou condemnat a 4 anys de presó per 4 delictes fiscals, va defraudar a Hisenda vora 700.000 euros. A la eixida de l'Audiència de Castelló este matí, Ximo, no ha volgut contestar la major part de les preguntes de la premsa, però sí que ha contestat un parell de qüestions. Davant la pregunta de si preferís ingressar a un centre penitenciari de la Comunitat de Madrid, Fabra s'ha limitat a dir que ell preferiria quedar-se a casa, i també li han preguntat pel fet de si s'ha sentit traicionat pel PP. A esta qüestió ha respost simplement que ell ja no pertany al Partit Popular. El Banc d'Aliments de València realitzarà este cap de setmana la gran recollida d'aliments d'enguany. Sí, en esta campanya s'espera superar els 700.000 quilos d'aliments. Serviran per tal d'abastir durant els pròxims 4 o 5 mesos a vora 60.000 persones que ho necessiten. Esta campanya que s'ha presentat este matí també es durà a terme a la resta del país. Així, la província de València comptarà amb la col·laboració de 177 centres comercials en els que els ciutadans podran dipositar aliments que no caduquen, vamos, no perecedar-se. A més, el president del Banc d'Aliments de València, Jaime Serra, ha dit que el que més es necessita és, per una banda, les llegums, l'oli, llet, conserves, també aliments per als menuts, com potitos o llet en pols, són els més necessitats. L'any passat, en esta campanya, es van replegar vora 500.000 quilos d'aliments. Creix la firma d'hipoteques en la Comunitat Valenciana. Creix més d'un 36% durant el mes de setembre respecte al mateix setembre de l'any passat. Un 36%, sí. És un increment notable. Molt important, sobretot si tenim en compte que està per damunt d'inclús de la mitjana nacional, que situa en el 30%. Així, a la Comunitat Valenciana es van realitzar més de 2.000 operacions, en total a la resta del país, de 9.300 operacions d'hipoteques sobrevivendes. Per comunitats autònomes, pues, les que van registrar major nombre d'hipoteques en setembre foren Madrid, Andalusia i Catalunya. 11 persones ferides, entre 26 i 51 anys, de caràcter lleu, ha sigut en un accident de trànsit ocorregut en el terme municipal d'Alzira. Què ha passat? Pues ha sigut este matí, sobre les 9 del matí, Ximo, el sinistre en el que s'ha vist implicada una furgoneta i un turisme s'ha produït en la CB506 en la Cruïlla amb Font de la Carrascosa. Segons el Centre d'Informació i Coordinació d'Urgències, dels 11 ferits, 9 han sigut traslladats a l'Hospital de la Ribera i els dos restants han sigut atesos en el mateix lloc dels fets. Allí s'ha desplaçat un servici d'ajuda mèdica urgent, un suport vital bàsic i també un transport no assistit. Un incendi d'una vivenda desocupada a Gandia ha obligat a desallotjar els veïns de tot l'edifici. Sí, ha sigut també, en aquest cas, esta matinada, avui, segons fonts del Consorci Provincial de Bombers, les flames s'han produït en la segona planta del número 66 del carrer Ferrocarril d'Alcoi. El foc ha afectat a la cuina, al comedor i ha provocat també danys al sostre de la vivenda. Els veïns de l'edifici han sigut evacuats de forma preventiva, no?, durant la intervenció dels bombers de Gandia i d'Oliva. Les flames han quedat extingides poc després de les 6 del matí. La informació de l'horatge. Mentre es presta a donar-nos la informació de l'horatge, César Molins, en les folis, sabeu, en les fulles de paper on té apuntades les notícies, està ventant i està quasi en camiseta de tirants. No m'estranya. quan arribarà la tardor? Això, esta primavera eterna que estem... Quin mes de novembre, quines temperatures més anormalment altes. Va continuar la cosa així? Ui, sí, i demà en principi també, Ximo, encara que hi ha una borrasca que està entrant pel sud-oest de la península Ibèrica, que segons passen els dies pues, anirà avançant, no, cap a l'est, però en principi ui només va deixar alguna plutxeta en el terç nord de la Comunitat Valenciana, a la província de Castelló, bàsicament, perquè la resta de la província de València sí que podria produir-se alguna plutxeta, però sense importància. Les temperatures elevades, ui per dalt de 20 graus, s'esperen 22 com a temperatura màxima sí, a la província de València, a València capital. En fi, va fer calor durant aquesta jornada de dimecres, i tot degut en part també a que el vent ha deixat de bufar de llevant i ha entrat una altra volta de ponent. Així és que... Bueno, ja traurem el gabardo. Sí. L'abric. Ja veurem allà gener o febrer. Això serà. Ara per al Font de la Puríssima. Gràcies, César. Vale, Ximo, adéu. Més informació a les 2 de la vesprada. La 1 i 7 minuts, la informació futbolera més valencianista que altra cosa. Però aquí ens anem a amagar, és el que n'hi ha. Sí, senyor. En el gran Vicente Bau, Tito en Escorrillos periodístics de la ciutat. Les esquinites. I també en les villes, efectivament. No solo aquí. Oígame, senyor Bau, muy sorprendido que la portada de Superdeporte la ocupen tres superhéroes. Aquí a la mano izquierda me encuentro a Batman, el murciélago. O aquí, en la parte derecha, me encuentro a Superman. Una versión... ¿Superman o...? Un poco hortera. Parece John Travolta, en realidad. Bueno, y en medio... ¡Otamán! ¡Otamán! Sí, señor. Otamendi. ¡Qué grande! Esta polémica entre DC Comics, tiene los derechos del murciélago de Batman y el Valencia y viceversa, esto realmente tiene su cosa o en fin, no deja de ser yo creo que tiene poco recorrido la polémica, ¿sí? Es decir, Batman efectivamente tiene muchas formas de murciélago registrado, y hubo una que el Valencia iba a lanzar una marca de ropa o alguien o un colectivo que se puso en contacto ¿De con Valencia? ¿Llevaríamos una rata penal? No, usted lleva el ganso muchas veces, yo le he pillado ya. Un jersey del ganso. Bueno, pero sudado, porque no se lo quita. Pero había un logotipo parecido a los de Batman para una serie de ropa deportiva, y la empresa de Batman alertó sobre el tema, no hay demanda. Bueno. Y nuestra rata penada no la toca ni Batman ni Superman. Entre otras cosas, mira, de que tenían algunos... A ver si ahora que hemos colocado las lentejuelas en el viejo Coliseo, va a haber que cambiar. Oye, qué estupenda que estuvo, ¿eh? Nuestra amiga uruguaya, nuestra amiga Lore, a la que tenemos que ir a disfrutar de sus legumbres y del resto de sus viandas el día que ella quiera. Ya nos contó, efectivamente, cómo estaba instalada la rata penada gigante en la que anem a rebre el Barça y que está... Bueno, deixant un remosat y molt bonico Coliseu de Mestalla. Pero, ¿qué iba a decirle yo? Es que hay diferencias en realidad. El murciélago Batman tiene las orejas así en punchagudes. No, bueno, el Batman, lo que es la empresa, tiene muchos logos de Batman. El nuestro tiene las orejitas redonditas, tú. Sí, pero es que el nuestro es el auténtico. El es más antiguo. De principios de siglo, y no es que no va a haber más debate ni va a haber más problemas. Es decir, no nos van a hacer quitar ese murciélago gigante que han colocado ahí, que nos desveló ayer. Lore, por cierto, radiofonista en Uruguay, hizo llegar el programa ayer a las radios uruguayas, triunfando Lore. Qué bonito que esta sección deportiva de Valencia Abierta... Lo peleó, además. Qué bueno, saltara el charco por amor de nuestra amiga Lore y se escuchara en Río de la Plata. Y le voy a dar una exclusiva. Cuando vayamos a cenar a casa de Lore, a casa me refiero al restaurante, sí. Ya tenemos plato. ¿Y hay menú? ¿Alubias? No. ¿Dijo ayer? ¿Qué? Hemos cambiado. ¿Ah? Lentejuelas. Que grande. Oye, podíem fer un dinar un sopar de Nadal allí en Calore, eh? Faríem un dinar molt valencianista. Bueno, la cosa és que el diumenge a les 9 de la nit ve el Barça i tenim una pedra de toc realment important. Donarà el València la mesura del que realment és, veient el Barça ir com va passar per damunt del Apoel. ¿Quién es el Apoel? ¿Quién? Ya, ¿quién es el Apoel? Ya lo sé que ¿quién no, es el Apoel? Pero yo viendo a Messi como está, ¿no? O le ponemos encima a Otamendi, pero encima de Messi, ¿sabes? Que se cuelgue de Messi como si fuera una mochila de Messi. Se no, o sea, que colgar, ¿usted duda que Otamán le va a hacer un tatuaje a Mendy? entre la tibia y el peroné, aproximadamente. Con todo, no, todo con deportividad. Absolutamente, con deportividad. Bueno, pero a la última hora, saber si Paco Alcácer arriba o no arriba. Les novetats que n'hi ha al voltant del València. Salva Folgado està a Mestalla. I Zorro. I com esteu? Què passa? Bé, tema sí de categoria. Quin horatge més magnífic. Estàs tenint un principi de temporada i en Paterna que dona goig anar allí. Al Morseu, preneu el solet... Mireu espectacular, a més a mi que no m'agrada el fred, hi ha molta gent que se queixava de que no arriba el fred, a mi aquesta temperatura m'encanta, així que efectivament així estem de categoria. Ay, con la maquita, él pone un papel, quiero a tal, y le traen al entrevistado. Ulleres de sol, la cerveceta, quan toca, sense problemes. Sí, mandando. El berbiquí que no falte, per a veure com està la cosa de l'entreno, i el meu Paquito, jo el meu Paquito Alcácer. Pues mira, chico, en principi avui ha sigut a treballar amb el grup, ha completat tota la sessió preparatòria del matí, que a més ha sigut molt, molt llarga, com habitualment sol ser en la jornada de dimecres, però avui també estava planificada una doble sessió de vesprada, acaba d'anul·lar-la en uno, entenent que pel matí els futbolistes pues, han treballat bé, així que en funció de la sessió d'este matí, com que Paco Alcácer pues, ha treballat amb normalitat amb la resta del grup i ha completat aquesta sessió, pues sembla que va arribar. Jo la informació que tenia de dilluns és que anava a arribar, però molt justet. I bueno, a falta de rascar alguna cosa, de moment, per lo que li hem vist i pel fet de que hagi completat la sessió preparatòria, pues sembla que les coses van bé i que Paco està millor. Encara que jo, Ximo, dubte que siga titular davant del Barça. Le acabas de dar un disgusto. No, jo m'esperava. Tinc una teoria i dubte que siga titular. Nuno tindrà l'espíritu tot lo santo que vulguis. Però és més cabut. Els portugals que es fan ben cabuts. Bueno, cabuts. Si mires a Sócrates i també tiren mala caixa, perquè bueno, en Portugal de tot com en botiga i com en tots els puestos. Ja m'ho imaginava. Jo, que voleu que vos diga. Ui, de tota manera, a banda de l'actualitat, aquí el comandante Bau, vostè ha convocat aquí un consejo de sabuts, de valencianistes. Sí, iba a decir de ancianos, no son ancianos, son jóvenes, bueno, jóvenes maduros, aunque sobradamente preparados. Por aquí asomaba la patita alguien. ¿Quién asoma la patita por ahí? ¿Qué hay por ahí? ¡Identifíquense! ¡Oigan! No se identifica. ¿Qué? Hola. Ahora, Charlie. ¿Qué? Buena. Cambio. ¿Estás ahí? Carlos Bosque está por ahí. Sí, sí que sí. Carlos Bosque es un Charlie. Pero vamos a ver, ¿me estoy sintiendo o no? Sí. Afirmativo, Charlie. Vale, si te voy ahí una hora raonando y no aclarís res. Cambio el corto. No me aclarís, pues no me aclarís. Te fes la introducció. Simó. Está Chilet per ahí també. Simó. Aquí estem. Com estem? Sí, Vicent, què passa? Bé, bé, molt bé. Així en Paterna. Bueno, tots convocats. Folgado, Chilet este i Carles. Este programa, te perds dos dies d'este programa i has perdut el fil, perquè parleu de coses que jo no m'entenc, de que no sé què, no sé quan. Però usted me ha dicho que siempre lo oye, como yo a usted. Es verdad, tiene razón. Ala, tiene usted, para adelante. Bueno, estamos así convocados porque no estamos aquí reunidos, que el comandante ha dicho, ¿y si ferem un debatet, a veure això del tema de Salvo, si demà o després demà va dir que Salvo continua o no continua? ¿Cómo enfocamos esto? El momento, el titular es Salvo y usted lo pase bien. Como famosa obra de teatro. Y ahora a mí me gustaría, como yo doy por hecho, no sé usted, señor Saforawi, o nuestros invitados, doy por hecho que Salvo va a seguir, porque oye, del fútbol no se va nadie, sino casi con los pies por delante. El tema es saber qué papel le va a corresponder a Salvo en este nuevo... Pues comencem per vos mateixa, ya que Montoro ahí en Super va a avanzar la noticia, ya fa un par de semanas, ¿no, Charlie? Sí. ¿Ves cómo te leemos? Ah, amigo. Que sí. Con su edición incluso. Carlos, entonces, ¿qué? ¿Tú cómo veus? ¿Quién será el papel de Salvo en este nou València? Salvo té una reunió avui en els seus germans, una reunió per aclarir com s'aclariran en Power Electronics. Jo, com diu Bau, sense poder afirmar-ho perquè no soc Salvo, jo crec que Salvo va continuar, i com va publicar el Montoro, va continuar un any per a renovar any a any, no any natural, sinó temporada a temporada, i se quedarà un any, jo crec, i ho afirmaria, no rotundament, però ho afirme, com a president executiu. Què significa president executiu? Jo crec que va tindre poder en les decisions del dia a dia. N'hi ha grans decisions en un club de futbol que les ha de prendre, li ha de donar el voto de qualitat el propietari, que és Peter Lim. Agarra el telèfon, si a vos és Peter Lim. Sí, o descuelga. ¿Qué? Que agarres el teléfono. Ah, no, ja, me están tocando... No, es algún... Mira, voleu saber vos dir qui és. Bueno, es un aficionat del Levante. Un gran nota. Para darte lo bueno... Que me machaca. Para darte los buenos días. Sí, para decirme el buen día, ¿sabes? Que me dé un machacar. Pero bueno, lo que estaba diciendo, que Salvo continuará como presidente ejecutivo, tendrá decisión y capacidad de decidir en el día a día y en cosas más importantes, pero hay decisión muy importante, que no dependen de Salvo, que dependa el propietario, que me parece lo más normal del mundo. Bueno, pasamos palabra, bien explicado, señor Bosch, y pasamos al señor Chilat, el del Bar Torino, que nos tiene que contar también lo del Bar Torino. Ahí, que eso es interesante. Ajá. Vicent, sí, ¿tú qué traes? Pero no comencen por Salvo o por el Bar Torino. Por Salvo, que es la rueda de prensa, es la tertulia, cumbre. Sí. Pues yo no sé si diferir un poquete en Carlos y eso, pero yo creo que el papel de Amadeu Salvo a partir de ahora va a ser sobre todo representativo, en el sentido de ser un poco la imagen exterior de Meriton, que tant Peter Lim com els assessors que tenen aquí a València pues tenen una imatge mediàtica prou discreta d'estar en un segon pla, i això interessa en certa manera de que s'al·lusió un poc per a les bones o per a les males el escut i el parapeto. I tampoc crec que vaig a variar massa del que ja s'ha vist fins al moment, en el que Salvo ha pres decisions, però també en algunes de les preses de grans decisions en la planificació esportiva, com puga ser, per exemple, el fitxatge de Nuno, se va fer cas a Lim sense que encara haguera pres possessió del club. I això crec que a partir d'ara augmentarà i en més motius encara. I després, respecte al termini d'anar any a any, que és prou significatiu i dona algunes pistes de que ara el que ve és un poc la segona part de la transició fins que finalment s'acaba d'assentar el projecte. I no sé si fent un símil i salvant les distàncies és possible que la relació que puga haver ara en el poder siga un poc semblant en el que seu dia va haver la dualitat un poc entre Llorente, que era qui tenia el poder executiu, i Ortí Cortés, que eren la imatge i els que donaven la cara. Molt bé, bueno, es quedem en aquesta interessant reflexió també de Vicent Gilet. El càrrec aposta a ell de Salvo serà més representatiu, i esta reflexió també interessant, que s'obriria, segons el seu parer, una segona fase en este nou València. I Folgado, què trobes? Serà executiu? Serà representatiu? Tercera via? Ni pa tu ni pa mi? Tu què dius? A veure, jo crec que jo tenia dubtes de que Salvo continuara sempre que la seva funció des del nou organigrama del club o de Meriton no fora important. Entenc que si continua, pues evidentment ha de tindre cert paper rellevant, encara que estic d'acord amb Xilet en que les grans decisions no les va prendre ell, sinó que se van a prendre des de Singapur, o les va prendre des d'ací l'Aihun, etc. Crec que Salvo no va prendre les grans decisions com la continuïtat del tècnic, encara que estic d'acord o no, perquè bueno, crec que aquesta decisió està presa i ell no la pren, però entenc que sí que en el dia a dia va ser certa, va tindre certa importància, perquè si no, jo entenc que una persona com ell no continuaria. Salvo no té el perfil d'Agustín Morera, per exemple, que sí que acceptaria, com ho va acceptar en el seu dia, estar com a president florero. Salvo, jo crec que té un perfil de macho alfa, i ell això no ho acceptaria. No ho acceptaria, no. Te lo apunto. Te lo apunto. Apunto. No, evidentment, és un macho alfa. Sí, no, és una imatge molt, una metàfora molt, molt no, descriptiva. Clar, sí, sí. Però també estic d'acord en Xilet en una cosa. És molt significatiu que si continua se negociarà any a any. Això què vol dir? Que probablement, evidentment, estiguem davant d'una etapa de transició i que l'any que ve, salvo, pues ja veurem si continua o no. Oye, una resposta molt ràpida a los tres i la hacemos de la misma forma. Empezamos vos, continuamos Xilet y acaba el zorro plateado Folgado. Se cumple el primer aniversario de Rufete como director deportivo. ¿Renovará año a año también? ¿O cogerá Méndez y pondrá quien le dé la gana? ¿Carlos Bosch? Carlos. Yo no sé si Méndez cogerá y pondrá a quien le dé la gana. Y tampoco sé si renovará año a año. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué, pues eso, ¿qué respuesta es esa? Esa es la pilota. Que no lo sé, es que no lo sé. Sí, vale. No, estem elucubrant, efectivament. No tenim dades per a saber-ho. Claro, tu què trobes, Xilet? Tens suficient confiança de... Bueno, digamos, de la parte del staff singapurí, o singapurense, Lei Hun y compañía, King Kong y tal, este, Rufo. Yo creo que va a continuar un poco como ha pasado fins al momento, que pues todo lo que es las tasques del día a día, de la planificación esportiva, pero no tanto a nivel de grandes noms o grandes fichajes, creo que en esta etapa de segunda transición va a continuar siendo important, però a l'hora de triar les grans operacions, les guindes de cada projecte esportiu, va tindre un paper més secundari. Per fitxar Fuculinis, però no Enzos, no? Digam, Salva, tu com ho veus? Jo crec que Rufete va continuar. Crec que en estiu va ser introduït en una figura important dins de la direcció esportiva, que estarà per damunt de Rufete. No sé si vindrà una persona de confiança de Méndez o de Méndez, o si serà el mateix Nuno que incrementa les seues competències com un manager general anglès que tinga capacitat no sols per a dirigir la primera plantilla, sinó per a firmar. I a partir d'ahir Rufete decidirà si accepta aquest rol secundari o si per contra, pues... abandona el club. Jo crec que fins l'estiu no se va produir pues esa decisió, no va haver esa decisió de que ve sigan uno o ve una persona de Méndez o de Meriton si se fa càrrec de la direcció esportiva, però bueno, jo entenc que si Rufete continua va tindre un paper secundari, evidentment. Bueno, vist els fitxatges que ha apadrinat en un Espíritu Santo, João Cancelo i Felipe Augusto, sí. El pes específic que estan tenint en este València. No sé, sí, però... que passi el següent, no? Sí, però sí. Bueno, però acostumat a que això va ser així. Hi haurà futbolistes, claro, que funcionen, hi haurà futbolistes que no, però la escuderia a la que pertanyen i això futbolista va ser la mateixa. Però és que incluso, jo crec que este año ja s'ha dado, jo crec que Rufete tenia fichado a un jugador belga negre, que no me'n recordo el nombre, si alguno me ilumina. Cuídate, tú te lo sabes, ¿eh? Lo tenía fichado, ¿cómo? Hablado, y se tiró para atrás para traer al Nuno Men, al hombre de... Yo no tengo esa información, pero bueno. Pues, contraste, joven. Espándase un poco, que tampoco hay... No, yo tuve preguntas y contesto. Yo te digo que yo no tengo esa información. El Valencia llegó a 3 acuerdos con el... ¿Qué equipo era? ¿El Anderlecht? A 3 acuerdos con el Anderlecht. Y ninguno de los acuerdos los pudo cumplir porque no tenía dinero. Como no tenía dinero para fichar a Luciano Vieto, que se fue al Villarreal, porque la... Pero ahora que pasa con el futbolista argentino que se... No, pero acabo, porque el proceso de venta se retrasó hasta el punto de que se firma el lunes, y por eso se escapó Cuyate, porque Anderlecht quería dinero y el Valencia no lo tenía. Dinero. Pero también no se va a escapar, ¿eh? No, también no se escapó, y Luciano Vieto sí. Bueno, que me tiene que estar sí, de San Caure Folgado es que depende, que ya objetivos que tienen un interés prioritario, sí. Obviamente, y a tres que bueno, que si se escapan pues que tampoco. Si Carlos lo ha hecho para romper mi teoría, o sea, para dejarme No, yo te ha pegado diciendo que no nos escucha, luego me deja con el culo al aire. No, sí. Yo te digo lo que yo sé, yo digo que yo tengo esa información. Sí, ¿no? Ahora que otra que la diga. Ahora le escribo yo la columna de mañana. Vale. Parlant de columnes. Una que no sé si se recupera de la que va escriure el seu dia o és una versió renovada, al respecte de l'origen del bar Torino, de la ubicació, diguem, de la primera llavor, del primer Big Bang del, del València. Vicent Xilet escriu avui en el Diari Levante. I com està aquest tema? Del l'autèntic lloc on hem d'anar a venerar el bar Torino. Això que, ahí què passa? No, ahí pues fa qüestió d'un parell de mesos varen traure un reportatge al diari basant-se en unes investigacions històriques de Miguel Nadal on se deia pues que la ubicació exacta del bar Torino diferia de la que històricament s'havia pensat, que era en el carrer Barcelonina, i que realment estava en l'antiga baixada de Sant Francesc, que és un carrer que ja no existeix per la reordenació urbanística que se va fer cap a l'any finals dels anys 20, i que en realitat col·loca la ubicació del bar en un punt inconcret de la carretera que hi ha en la plaça de l'Ajuntament. I està... És una investigació prou curiosa perquè, bueno, aportava dades que mai s'havien conegut, i el club València ja ha fet la seva pròpia investigació que coincidís punt per punt en la que varen traure nosaltres, i crec que és demà o després demà quan es posarà una placa en terra en el lloc on estava l'original bar Torino. I està, dius, en la plaça de l'Ajuntament, aquest lloc? Sí, estaria en la plaça de l'Ajuntament tirant cap al carrer Maria Cristina, més o menys, per dir-se, enfront d'on estava l'Impiva, aproximadament. Ah, allà tenim les oficines del diari. Sí, exacte, les oficines de és que estava ahí. Amigo. Quan tenim la mercleta, podrem... Fiqui una placa demà, fiqui una placa allí. Quan el mercantil valenciano... El dia 28. El dia 28 fiquen allà una placa, vale. Sí, ho va anunciar en la Junta de l'Oest. Dia 28. El divendres. El divendres. Molt bé, doncs estarem pendents d'esta qüestió. En fi, gràcies a tots per la informació i per les pesquises. I la col·laboració. Xavi, vale. Adéu. Cuida molt. Parla en el granat, oi, a veure què diu. Cuida't. Adéu. Xilet, bueno, pues te llegim en quant a hi ha també, en fi, explicació oficial per part de València d'aquest lloc oficial de naixement del València, en el mític bar Torino. Gràcies, Vicent, un abraçó. Moltes gràcies a vosaltres. Bueno, folgado de l'entreno i de la prèvia cap al partit del Barça, res més a destacar, no? En cuanto a preparativos es pronto, pero bueno, torna parejo al 11, tornará per tant el 4-3-3, lo que vol dir que sols atacaran uno amb un davanter centre, que probablement serà Negredo, perquè té l'excusa esta setmana per netejar-se al Càcer amb el fet de que pues, ha tingut molestes al llarg de la setmana, i a partir d'ahí els dubtes estan en els que acompanyaran a Negredo en punta. Si mantindrà Piatti, fonamentalment si mantindrà a Rodrigo. Mm-hmm. Bueno, yo, si me permitís, como Nuno dice que va todo perfecto, como nos informa ayer el señor Folgado, yo creo que jugará Rodrigo y jugará Piatti, y el cambio será Negredo. Bueno, no, apenas cambios. Sí, es probable que tampoco cambie res, ¿eh? Sí, que solo habéis hecho un cambio, que se caiga del 11 Carles Gil y entre parejos, sí. Encara que un altre Rodri de Pol tenen unes ganes d'entrar, i l'afició tenen ganes de veure'l també, que es porta d'avui de Súper dient: Messi, aquí no hay amigos. Bueno, un Leo Messi que està mal, trencant rec. Sí, viene en un mal moment. Está con la moral. Viene un mal moment. Está con la moral deprimido. Bueno, d'ací al divendres anirem contant en Salva Folgado també la... En fi, els entrenos previs i les elucubracions de cara al... elucubracions, informacions, sí, que vengen venint de cara al partit. Gràcies, Zorro. Adéu, un abraçat. Adéu, un abraçat. Bueno, algo más. Hombre, que van a renovar al gran Morales. A la espera, a la espera. Resulta que este Morales es la perla que tenía escondida. Pero la verdad es que... El Levante, vaya, golazo marcó. Marcó un chufo de tres pares de narices. El tema es que está sobre la mesa una renovación de 2 años, pero van a esperar un poquito. Yo creo que va a ver si marca otro chufo semejante, pero no lo va a conseguir. Otro igual no le sale. Muy bien. Bueno, estaremos pendientes del encuentro del Valencia Basket contra el Galatasaray. Pero bueno, como que es el viernes, como quiera que es el viernes, ya iremos comentando. Y vamos a acabar el programa con alegría, por tanto. Correcto. No hablamos de básquet. El bar Torino, casi en front de la oficina sí. Que té en la plaça del Ajuntament el diari Levante, el mercantil valenciano. Es si lo compró ahí sabiendo ya. Está bueno, por eso sería. MN4 te invita a conocer a Kiko Nico, la mascota de Imaginarium, que este viernes a partir de las 6 realizará el encendido de la Navidad de MN4. Además, Kiko Nico se quedará con nosotros todo el fin de semana y podrás disfrutar también de su fiesta el sábado en la segunda planta de MN4. No te lo pierdas. Centro Comercial y de Ocio MN4, pista de silla, parking gratuito. La leishmaniosis hace enfermar al 20% de los perros. Pueden estar afectados y no manifestar síntomas. Para controlar esta enfermedad, que puede ser mortal, además de los collares antimosquitos, pipetas y vacunas, es clave hacer analíticas para un diagnóstico precoz. La prevención puede salvar la vida de tu mascota. Si quieres protegerla, pregunta a tu veterinario. Es un mensaje del Colegio de Veterinarios de Valencia. Otros morirán, unos que ríen, otros llorarán. Aguas sin cauces, ríos sin mar, penas y glorias, guerras y paz. Las obras quedan, las gentes se van. Ahí está, ahí está. Sí, señor. Al final, las obras quedan, las gentes se van. Voy a parafrasear a uno de mis autores favoritos. Dice el tío. Dice, muchas de las canciones de Julio Iglesias son fuente de inspiración, aunque no lo creamos. Digo que en las conferencias que da este hombre, cuando habla de la familia, y creo que habla bastante de la familia, porque siempre se ponen sus ejemplos, su vida cotidiana, siempre habla de canciones de Julio Iglesias, de Me olvidé de vivir, por ejemplo, o de esta, La vida sigue igual, y dice él, porque nos iremos todos. Esto está claro, antes o después, la vamos a espichar. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer? Collins, aprovecha el tiempo, vive ahora, dice nuestro autor, y sobre todo no des la barrila a los demás, al contrario, hazles la vida fácil. Bueno, esto vendría a ser un resumen de muchísimas anécdotas, muy bien humoradas, como siempre, que nos cuenta el autor de un libro que tengo aquí en mis manos y que es un gotch, es una felicidad tenerle de verdad aquí en el Roble de Valencia Abierta. Dice el libro, ¿cómo hacerse mayor sin volverse un gruñón? No necesariamente hay que aplicar estas recetas si uno tiene o está a punto de jubilarse. Yo ando por la cincuentena y prácticamente me las he aplicado todas. El autor es Leopoldo Abadía, este mozo. Muchas gracias por lo demás. Este mozo veterano. Y muchas gracias por todo lo demás. Muchas gracias. Oye, me gusta que te inspire esta canción, sí, de Julio Iglesias, porque qué gran verdad esto de que dejamos, sí, sí, sí, las obras. Sí, sí. Es que... Ayer hablaba con uno y me decía, he leído el libro y me da la impresión de que te estás volviendo un poco pesimista. Digo, yo creo que no. Lo que digo es que uno se muere, ¿eh? Lo que pasa es que ahora lo de morirse no está de moda. Fíjate que no se dice que uno se ha muerto, se dice que falta fulano. Desde que se fue fulano, no hombre, no, que se ha muerto, que no pasa nada. Entonces yo creo que es muy importante esto, lo de Julito. Es que a mí Julito me cae muy bien. Tú sabes que es que mi mujer está absolutamente enamorada de Julio Iglesias y al principio, cuando daba conferencias, yo tenía la exigencia, o parte de mi mujer, de nombrar siempre a Julio Iglesias. Con lo cual, en este libro dije, aquí voy a cumplir perfectamente con mi compromiso. Pero es que es verdad, es que, al final, ¿qué pasará? Que aquí a 50 años, no se acordarán ni de ti ni de mí. Vamos, seguro. Quizá de ti sí, pero a mí, de mí seguro que no. ¿Cómo que no, Leopoldo? Con tanto libro que tienes. Bueno, por los libros. La colaboración que has hecho en YouTube está sí. Lleno de pues, reflexiones también. Bueno, pues vamos a quedar que les acordarán de los dos. Pero que de verdad, o dedicas la vida a hacer un poco la vida feliz a los demás, o chicos, que no merece la pena. Entonces, claro, lo del gruñón a qué viene. Pues hombre, que hay tíos. Cuando digo tíos y tías, personas humanas general. Oye, que es que son unos amargados. Y mira, si se amargan ellos, allá ellos. Pero es que hacen la vida imposible a los demás. Entonces, chico, pues por favor, vamos a luchar un poquillo para ya desde jovencitos como tú y como yo, no ser gruñones. Tú sabes, desde cuando termine aquí a las dos, me voy a acercar a casa de mis padres, voy a dar a mi padre tú. Porque es que, de verdad, tiene 80 años, el tío está hecho un roble, ha superado además un cáncer, y el tío está espectacular. Y digo, che, nano, ¿por qué es tan coñazo? O sea, ¿por qué es tan gruñón? ¿Por qué no le haces la vida más fácil a la mamá? Está como... O sea, ¿cómo conseguimos? ¿Qué tecla tengo que tocar? ¿O dónde hay que tocar a algunos oyentes que están diciendo, hostia, yo estoy también muy, ahora fastidiado, muy gruñón? ¿Qué tenemos que hacer? Mira, yo en las dedicatorias ponido a los libros pongo siempre prohibido ser gruñón. O sea, déjate de tonterías, prohibido. Hombre, ya verás, nos pasa una cosa, que nos vamos haciendo mayores. Y claro, cuando eres mayor, pues te duele casi todo. O sea, me dicen, ¿qué bien está usted? Yo, sí, señor, estoy muy bien, sí, sí, si quieres te lo cuento. Y cuando me dicen, ¿y usted se levanta por la mañana a la primera? Sí, pero los 81 años se le ponen las dos piernas y tiran para abajo. Que ya lo sabemos, pero que no hace falta irlo contando. Yo cuando digo que un señor mayor, cuando le preguntan qué tal está, tiene que decir frases de síntesis, no de análisis, o sea, de síntesis, preocupantemente bien. Como ahora, nunca. Esto es una maravilla. Esto no puede ser bueno. Punto. Porque si no empiezan a decir, ¿qué tal estás? ¿Qué tal estoy? Me duelen las muelas. El ojo, no veo bien del ojo izquierdo. El marcapasos, hay que cambiar la pila. Y dice, ¿qué, por favor? Sino de qué tal estás, es una manera cortés de hablar. No era otra cosa. Entonces a tu padre, no es lo que tendrás que decirle, pero tendrás que decirle que haga un esfuerzo tremendo por no amargarse él. Primero, porque si te amargas tú, te haces la vida imposible tú, lo cual es tristísimo. Y segundo, porque si no, alrededor de ti se va formando un círculo cada vez más lejano, porque la gente se escapa. Cuando llega un gruñón, la gente miran así y dicen, no, me parece que tiene que hacer una cosa, y salen corriendo. Bueno, pues una cosa que me ha pasado es que nadie se quiere comprar el libro para sí mismo. Es decir, es muy sintomático. ¿Para quién es este libro? Yo siempre digo, para los demás. Porque todas las señoras que conozco, todas dicen, ay, se lo voy a comprar a mi marido. Ayer una chica muy maja, esta mañana, me dice, se lo voy a comprar a mi novio y a mi futuro suegro. Dijo, hija mía, pero cómpratelo para ti, hombre. O sea, eso es un libro para los demás. Qué gran verdad es, que es verdad que no terminamos de reconocer, de vernos realmente a nosotros en el espejo, y es verdad que si nosotros tratamos de ser felices con cosas sencillas a nuestro alrededor, mágicamente todo, claro, como es verdad, como claro, el efecto dominó, sí, acaba contagiándose. Sí. Es verdad. Bueno, empiezas cómo hacerse mayor sin volverse un gruñón. Empiezas por la carrocería, como has comentado antes. Ahora dice, ahora lo llaman hardware, dice el tío. Dice Leopoldo. Dice, a raíz de una operación de cadera nació Leopoldo 2.0. Pero ¿cómo? ¿Es una versión mejorada de Leopoldo todavía esto? No sé si es mejorada, es distinta. ¿Vale? No, la culpa, ¿qué tal funciona, Leopoldo? ¿Leopoldo 2.0 va bien? Funciona muy bien. La culpa de esto la tuvo el médico que me operó. Que al cabo de 3 días vino a verme y yo estaba en la cama, me hizo levantarme, por supuesto, y me trajo una fotocopia de la radiografía, de la operación que me habían hecho. Un cacho clavo, así de corto, ¿no? Y me dijo, ahí tienes, Leopoldo 2.0. Y desde aquel momento soy otro. Otro. Pito cuando llego a los aeropuertos, me pita, pero digo, no puedo permitirme ser un viejo. No, ahora soy 2.0, que no sé qué quiere decir, pero está muy bien. Pero da una prueba precisamente de cosas que estaría bien que hiciéramos, y es por lo menos echémosle sentido del humor. Leopoldo además dice, oye, vamos a hay que leer, hay que estudiar, tú, no, entre otras cosas, por no decir tonterías, como dice muy bien Leopoldo, pero lo que no sabía es que tú lees todas las semanas la revista Time. Sí, de eso, lo tuyo. Mira una cosa. A ver, yo leo el jueves también, ¿vale? Bueno, el jueves. Bueno. no forma igual. Ya bueno, sé, no, pero... porque Time está en inglés. Pero, sí. Pero el jueves, el día que sea Thursday, te diré que lo leo. Vale. Bueno, pero mira. Te iba a decir que los tengo encuadernados todos los Time desde el primero que tengo es el asesinato de Kennedy, fíjate, pero resulta que se me ha quemado la casa y se me ha quemado el Time, con lo cual no tengo ya nada. Bueno, pero hay que leer, sí, mira, yo pienso una cosa, que yo a los 81 años tengo que seguir estudiando, lo que pasa es que ahora no puedo comprarme un tocho de economía porque no entiendo nada, entonces lo que hago todos los días es leer dos periódicos. Y siempre el mismo, porque le cojo el taraná, el tranquillo. Y luego la revista Time los sábados y domingos, porque eso me pone al día mundial. Con lo cual, yo ya sé los problemas que tiene Obama, los problemas no sé qué, y además, claro, a eso sí que les he cogido el tranquillo tremendo. Es en inglés lo que pasa en Camboya, sí, Leopoldo. Sí, sí. No, y te inspira a lo mejor. Bueno, sí, por lo menos me hace ver que, sí. Que, oye, que es que no tenemos que ser de pueblo. Porque bueno, si no, al final aquí nos parece que lo más importante es lo del barrio al lado. Yo, que es importante, sí, pero, oye, que también hay cosas en Camboya y en Massachusetts, también. Con lo que tú eres de San Quirico, también. Yo claro, soy de San Quirico, sí. O sea, que hay cosas en San Quirico también. Vale. Que esas son las más importantes del mundo, claro, pero... Expandámonos también. Expandámonos, porque si no acabas en la acera de San Quirico. Perfecto. Ahora, por supuesto, Leopoldo, de las bondades de sus 56 años de matrimonio. ¿Eh? En fin... Vaya santa, es que te juntaste con una santa, sí, no, de verdad. Sí, eso es verdad. Sí, es verdad. De su trabajar después de trabajar, esta especie de segunda, sí. En fin, fase activa que está teniendo. Y, por supuesto, siempre nos cuela algo de tu querido Real Zaragoza. Tú siempre tienes que colar algo de Zaragoza. Sí. Es que todas las noches, te cuento, yo todas las noches, te voy a decir una cosa que hago tres cosas por las noches, cuando estoy en la cama. Primera. Un amigo mío me mandó un mail con 929 canciones de Frank Sinatra, que junto con Julio Iglesias es el que más me gusta. Sí. Entonces lo que hago es una cosa, pongo una canción de Frank Sinatra. A ver si te la hemos adivinado. Eso está bien. Bueno, es que es muy fácil. Es que es muy fácil. Vaya declaración de intenciones. Bueno, vaya canción. Pero fíjate que esta canción es que no había visto la letra. Y dice una cosa que es muy importante, está cayendo el telón. O sea, The Final Curtain. Sí, señor. Está cayendo el telón. Sí, y claro, piensas que a los 81 años, oye, que está cayendo el telón, que sí, que sí. Oye, que baje muy, muy lento, estoy muy contento, ¿no? Bueno, entonces una cosa, lo que hago es eso. Sí. Me canto una canción de Frank Sinatra a mí mismo. Con la letra me sale muy bien, claro. Hago dúos, ya. Luego. Lo próximo es un CD de duetos con Frank Sinatra, Bueno, entonces la segunda cosa que hago es me meto en internet y veo las últimas noticias del Zaragoza. Muy bien. Es segunda cosa. Y la tercera, leo un libro, a ser posible, de tiros, pero de esos que me importan tres pitos que maten a 50 o 60, porque eso no es violencia, eso es fantasmada. Ahora estoy leyendo un libro de Ludlum, lo estoy leyendo en inglés. Lo que pasa es que cada noche me saca tres personajes nuevos, con lo cual realmente, ayer noche me acosté muy tarde, lo leí, pero me di cuenta que no me enteraba de nada y tuve que volver a empezar otra vez. Bueno, y entonces ya en ese momento me duermo, claro, agotado. Como veis, no hay que jubilarse mentalmente nunca, ¿eh? Nunca. Qué buenas recetas que nos da Leopoldo Daría. Oye, aconsejo cómo hacerse mayor sin volverse un gruñón. A mí me está dando mucha risa. Y esto está muy bien, porque aplicar sentido del humor, ya digo, al día a día es muy interesante. Dices, como no es una novela, podemos decir al final, final. Yo siempre digo que al final se casan. Al final acaba en San Quirico, sí, Leopoldo, sí. Como siempre dice, vive en paz, vive ya. Y aprovecha tu tiempo para hacer feliz a los demás. Reivindicas mucho tus viejas nuevas ideas, y entre ellas está el Carpe Diem. Bueno, que lo predicas tú, el Carpe Diem. Bueno, es que el Carpe Diem puede ser fenomenal o puede ser una bobada como la copa de un pino. Vale. ¿Entiendes? A ver, bueno, entonces, bueno, ¿cómo le sacamos provecho? Hombre, empezamos por la bobada. Venga, vale. Carpe diem es esto de... el otro día leí, el bueno, la duquesa de Alba, y un señor dice, pues que le quiten lo bailado, es una tontada. Porque esta señora, además de bailar, ha hecho muchas cosas. Vale. Bueno, y esos que dicen, pues comamos y vivamos que mañana moriremos. Pues sí, pero vamos, me parece que son las tontadas del siglo. El carpe diem es aprovecha de hoy. Porque resulta que el ayer se pasó ya, y el mañana igual no llega. Yo en el libro hago referencia a un... Había un monje de Poblet que escribía todos los días un artículo en La Vanguardia muy bueno. Y entonces un artículo se titulaba, me acuerdo siempre, Lo que toca. Oye, hay que preocuparse por lo que toca. O sea, ¿yo por qué tengo que estar preocupado ahora? Por esa entrevista. De aquí, la próxima, ya iré. Pero yo tengo que intentar hacer esta bien. Y luego, pues, lo que toque será otra cosa. Y esta tarde voy a Madrid. Otra cosa. Y porque si no, o nos dedicamos a pensar nostálgicamente, ¡ay, qué bien se vivía antes!, que es mentira. O empezamos a decir, ¡ay, qué preocupación! ¿Y qué me pasa dentro de 3 años? Pero, bobo, si igual te has muerto. Sí, sí. O sea, lo que toca. Entonces, el carpe diem es eso. Si es lo que toca, una maravilla. Si es que me quiten la baila, una tontada. Y dices además que, claro, vas cumpliendo años y a lo mejor pues esas personas que ya se sienten más mayores y tal, y físicamente no están, es que ya no soy lo que era y tal, y tú dices, no, oye, sin complejos. Dices una frase de un amigo tuyo que me encanta, dice, los complejos los tienen los simples. Los simplejos, claro. Esto es muy grande, claro. Se me lo he apuntado. Claro, es que fíjate, un señor de 81 años, que me duele aquí, claro. Y aquí, claro. Okay. Y llevo una faja tubular porque me duele la espalda. Pues sí. Y por la mañana me levanto y suelo el despertador y digo, su padre, a ver cómo te levantas. Que sí, ya lo sé. Pero no tengo que ir contándolo por ahí. Qué mal esto. Ya sé, tengo 81 años. Si tuviese 17, ni me dolería la espalda, ni pues ya está. Ni llevaré audífonos porque si no lo oigo a nadie. Pues sí, ya lo sé, pero no hay que ir contándolo. En muchos capítulos, además, de este muy recomendable libro, Leopoldo Abadía se va por las ramas y reivindica lo bueno que es irse por las ramas, también está muy bien. Y a veces nos fija el foco, por ejemplo, y habla de las castas, habla de la realidad, de la casta política y la casta financiera. Fíjate una palabra de toda la vida, desde los egipcios, que ha venido este muchacho de la coleta, este chiquito, Pablo Iglesias, ha puesto de moda esto. Oye, ¿sabes que a este chiquito yo le llamo Pablito? Pablito. Pero pobre hombre, no es por despreciarle, es porque hubo otro antes que se llamaba Don Pablo. Claro. Es que el otro día alguien me dijo, fíjate este chico, con lo joven que es, ya tiene una calle en Madrid, que no es este, que es el otro, hombre. Bueno, esto de las castas, muy bien, pues este chico lo utiliza muy bien. Pero es que la casta está formada por individuos, o sea, por ti, por mí, por el otro. Y entonces, si cada individuo intenta funcionar bien y ser honrado y hacer la vida feliz a los demás, la casta es muy buena. O sea, lo que no podemos hacer aquí es ocultarnos en la casta. No. En el libro pongo en algún momento que es lo de la ranchera. Tú solo tú. O sea, ¿quién es el responsable de lo que me pasa? Yo, solo yo. Ya está. Porque si no, al final diré, mira, chico, nosotros, tal como están las cosas, la casta, y sigo haciendo mis sinvergonzadas, porque como es la casta, no, soy yo. Responsable de lo bueno y responsable de lo malo, las dos cosas. Antes de que caiga el final curtain, el telón final, por favor, aprovechad el día, aprovechad el momento. Lo que toca. ¿Cuál es mi preocupación? Lo que toca. Ya está. Lo que nos ha tocado es disfrutar un buen rato contigo, y como siempre, Leopoldo. Y yo contigo, como siempre. Un placer. ¿Cómo hacerse mayor sin volverse un gruñón? Grandes recetas. Sí, señor Leopoldo. Gracias, Bonico. Muchísimas gracias por todo. Muchas gracias. Without exemption, I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were Disco. Descubre con el libro GR10 la Sierra Calderona y Montes de Andilla todos los detalles de la ruta senderista y deportiva. Información sobre el patrimonio natural y cultural para disfrutar de estos valiosos territorios del sistema ibérico valenciano. Un libro de Carena Editor. Más información, carenaeditors.com. Restaurante Planta Azul en el corazón de la Albufera en El Palmar, donde podréis degustar todo tipo de arroces y su fabuloso plato estrella, meloso con bogavante. Restaurante Planta Azul, 40 años agradeciendo la fidelidad de sus clientes. Infórmate por nuestros menús de empresa, comidas y cenas de Navidad. Estamos en Francisco Moleón 29, El Palmar. Reservas al 96-162-0148 o plantaazul.com. Tu restaurante en El Palmar. Valencia Abierta. Te escoltem. Qué bueno, qué buen rato que hemos echado con Leopoldo Abadía. Y ahora este ratito, pues bueno, esto es un lujo ya fantástico para terminar el día. Esto es un broche de oro, esto es una guinda. ¡Cuánto tópico! Es Susana Golf en carne y hueso. La guinda. Más hueso que carne, que diría que... No, pero no, porque estás muy templada. Ay, ¿qué tal, Peladilla? Muy bien. ¿Vas bien? Sí. Oye, qué bonito collar llevas. ¿Has visto? Es un pedrolo muy... Es tiene un cristalito. Es un cristal, pero tiene su parte atávica. Tiene su parte atávica, pues seguramente. Seguramente. ¿No? Esta ¿lo haces por decoración no, o por pues porque como no me toca protección. Nada... No, como no me tocaba nada de la herencia de la duquesa de Alba, ¿sabes? Que está ahí repartida, pues digo, pues me voy a poner yo una piedra mía, aunque sea, ¿verdad? No, que no sea un pobres. Diamante auténtico, pero imagínate si fuese un diamante auténtico. Esto sería tipo Elizabeth Taylor, de aquellos que le regalaba a Richard Burton a Elizabeth Taylor, de 225.000 quilates. Ay, ay, ay. Bueno, chicona, oye, cómo me alegro. Te alegra. Qué bien ya. Integrada está Isabel Pantoja en la cárcel. ¿Has visto? Estas declaraciones que recogéis en el diario Levante de una compañera diciendo, oye, muy maja, muy bonita. Fíjate que va sin maquillar. Me encanta lo de una compañera. Bueno, es una compañera de prisión. Sí. Una presa, vamos. Una presa más. Bueno, sí. Ellos le llaman, ellos quiero decir, instituciones penitenciarias, las llaman internas. Interna. Sí, porque es lo que están teniendo una parte de su vida de internado. Pero forzoso. ¿Qué otra cosa? Era imposible que no hicieran. ¿Te acuerdas que ya dijeron, ay, hacemos un Belén viviente, en Navidad, tal, no sé qué, hombre, qué menos, que les cante algo? Esto cuenta una reclusa, efectivamente, que ella... Porque la explicación fue, ay, muy buena persona, decía, muy buena persona. Vino, nos dio un beso a todas y nos prometió que en Navidad nos cantará algo. ¡Qué momento! Tuvo una buena entrada, digamos, allí con el resto de esto se supone. Bueno, una buena entrada. Tú ya sabes que hay rumores para todo, aunque han denunciado los sindicatos de empleados de prisiones, han denunciado... que podría estar recibiendo un trato de favor y tal, y entre otras cosas, dicen que la directora los reunió ahí a todos, reclusas y personal, y les dijo, aquí todos callados, que no se filtre absolutamente nada, dada la relevancia del personaje y tal. Ahora que está Antonia, o cómo se llamara, no sé cómo se llamaba la señora, tardó en salir a contar, pero con vaqueros, con un jersey, que no sin se maquillar, maquilla nada, que ella es súper normal. Etcétera, etcétera. Pero lo que cuentan el run-run, que ya te digo que todo run-run, porque sí es verdad que las ha puesto firmes la directora de la cárcel, el run-run dice que la primera noche la pasó fatal y que decía que no le cerraran la puerta de la celda. Hombre, no me podría usted dejar la puerta de la celda un poquito entornada, que pues soy un que soy pues, pelín claustrofóbica. Pues no, que esto es una cárcel, señora, oiga, eso. Que no puede ser. Entonces, bueno, pero bien. Bueno, sí, la primera noche nota uno hombre, es el verdad. Cambio de colchón también, ¿no? Y un poco todo el general, no sé qué sí, tipo de colchón utilizará comparte, ella. Pues yo tampoco lo sé, tanto no lleve. El caso es que lo hemos visto todo, pero ya el colchón si es viscoelástico, ¿no? Ya no llego a este nivel. Pues mira, tengo yo para detalle. Mí que el resto de compañeras reclusas y internas. Encantadas. Le ayudarán, por ejemplo, en la lavandería. Y sabes, tú no laves, ya te lavo yo. Bueno, dicen que le hago no respondido, como ella está en el módulo que se llama de respeto, que es donde ellos hacen una serie de tareas, es una especie de compromiso, no retribuidas, pero hacen tareas, que le ha correspondido recoger el comedor. Esta es la tarea, recoger el comedor cuando terminan de desayunar, de comer, etcétera, etcétera. Migas, el mantel. No, no, ella poco, sola. Bueno, entre varias. General, pero, de las tareas que tiene. Sí. Bueno, oye, pues que vaya ella acoplándose a la cárcel. Dentro de 2 días también va a tener que irse acoplando Carlos Fabra. Fíjate, es que al final. Es que están las cárceles españoles, yo lo decía. Están. Va a haber que desplazar allí los programas del Cuore, etcétera, etcétera. Porque es que hay más, como decía anoche Andreu Buenafuente, hay más dentro que fuera. Ya. Es tremendo. No ha elegido todavía, por hecho, unas declaraciones así, sí, como es él, ¿no? De Carlos Bueno, Fabra, pero se descarta haciendo Alcalá de Guadaira, eso sí. Es completamente descartado. La cosa está que en fin. Madre mía. Picassent o la de Foncalent, aquí en la Comunidad Valenciana, o se irá a Madrid por el tema familiar. Bueno, pues donde él parezca mejor. Hola, familia. Oye, Cayetano. Después del fallecimiento de su mamá, en la duquesa, hospital. ¿Qué le ha pasado? Tiene como un tapón. Ya se lo han quitado. Le han intervenido de urgencia, ingresó ayer, le han intervenido de urgencia y está bien, lo que pasa es que va a seguir ingresado. Pero lo curioso es que parece, era una obstrucción intestinal, pero todo apunta, porque de hecho el malestar empezó, porque tenía un acto deportivo estos suyos y empezó a sentirse mal. De hípica. Exacto. Ah. Y empezó a sentirse mal y tal, pero las molestias las arrastra, empezaron a producirse justamente el día de la muerte de su madre, con lo que da la sensación de que es del disgustazo, que es cierto. A mí, de verdad que me impresionaron las imágenes, los rotos, absolutamente rotos, afectadísimos, que estaban especialmente Alfonso X, Cayetano y Eugenia. Eugenia, que por cierto, hoy cumple años, pero bueno, ha dicho que su cumpleaños más triste, que no está para celebraciones, etcétera. Pero cómo estaban de destrozados, a mí me impresionó. Y Alfonso Díez, rota pero absolutamente destrozada. Eugenia, algo espectacular, pero Cayetano también, Cayetano no paraba de llorar, y Alfonso Díez también eran los más afectados, claramente. Y es posible que le haya pasado factura, bueno, pues no solo el disgusto, todas las cosas que conllevan, pues los días de ingreso hospitalario, los trámites, porque parece que él llevó el peso un poco, aunque no es el mayor, sí que era posiblemente de los hijos, justamente estos dos que citaba son los papeles, los más efectivamente. El certificado de función, de hecho, todo ese tipo parece de cosas, que por, él, ¿no? Por petición expresa de la duquesa, él fue el que se encargó, si recuerdas la imagen, de depositar la urna con las cenizas físicamente a los pies del Cristo de los Gitanos y las llevaba a él personalmente. Por encargo de su madre. Sí, sí, sí, parece ser que sí. O sea que parece que le ha pasado factura, pero bueno, que no es nada grave, que ha sido intervenido y que está bien. Qué bonita imagen en semana han elegido para homenajear a la duquesa. Es que la duquesa, estábamos comentando. Guapísima, aquí tendría. Es que se hizo tantas. Sí, eso estábamos comentando, que de joven era muy guapa. Lo que pasa es que se hizo tantas cosas, ¿no? Y además yo decía, es que no es que se hiciera muchas cosas, es que fue posiblemente una de las primeras que se operó la cara en España y tal. Entonces, claro, no estaba tan perfeccionado como está ahora. Pero bueno, porque bueno, tenía la cabeza la sí, pobre. Bueno, una hidrocefalia. Obligaba pues, a tener un nivel de expresión pues muy singular. Y luego, pues no sé, bueno, ya está, estuvo hablando Tono el otro día del peinado, que sí, él conoce a su peluquero, que fue el que ideó, en fin, este cardado tan singular y su recomendación del famoso no sé champú de jojoba que le da esa Sí. Esa yo no sé qué contó Tono, ¿verdad? Pero por lo que yo tengo entendido, que he leído en las biografías, autobiografías, etcétera, se lo hizo este pelo más afro que ha lucido ya hasta el final de sus días para casarse con Jesús Aguirre. El día de la boda, lo que pasa es que la llevaba entonces pelirroja, pero apareció el día de la boda con ese pelo mega, mega, mega afro. Antes lo llevaba rizado, pero no tanto. Ella lo tenía rizado, su padre lo obligaba a alisárselo y tenía este tenía trauma. Que ella quería dejárselo sí, rizado. Sí, sí. Bueno, Tono apostaba como, en fin, como grande de la imagen que es y del estilismo, decía, pero es un pelo que a ella le favorece dentro de que un pelo más liso caso, a una cara. Sí, ella le tenía manía porque su padre se lo hacía planchar siempre y ella, su tendencia era el rizo. Bueno. Pero en cualquier caso sí que era como muy personal de ella, le daba pues esta personalidad. Por cierto, que todavía está caliente, bueno, están ya las cenizas y tal, y ya estamos con líos con la herencia, ya te contaré. no con la herencia, que quedó perfectamente repartida, además en vida, etcétera, etcétera, sino con el impuesto de sucesiones. Que si va a que si van a tributar en Madrid, que se van a tributar en Andalucía, que si no es el mismo dinero aquí que allí. Es verdad. Que si, presidente. Pero hay una diferencia importante, importantísima. En puntos de que si yo, presidente otro, de la Comunidad de Madrid, digo que en Madrid, que tenía su domicilio en fiscal, y que si yo, presidente de Andalucía, digo que en Andalucía, que es donde vivió los últimos años de su vida. Ah, ahí no, estamos. Que Susana quiere recaudar. Que no, no, que no es esta que... Susana, que es la otra. Que no es esta Susana, que es la otra. Bueno, Bonica, son las 2 de la tarde. Te mando un beso muy fuerte. Un besito. Y si tienes un ratito, pues pásate por la tele. Y si no, pues, sí, pues como tú lo veas. Sí, me dejaré caer. Venga. Bonica. Saludos. Les 2 de la vesprada, tornando a partir de las 12 y media. Cuídense, tengo un buen día. C'est si bon. Lovers say that in France. When they thrill to romance. It means that it's so good. It's so good. So I say it to you, like the French people do, because it's oh so good.